Alegría, seguimos aquí en Vivencia de Fe compartiendo con el padre Ángel Espinosa, un hombre jocoso, enamorado de la vocación sacerdotal, pero enamorado también de la familia según el plan de Dios. Tenemos aquí el padre, gracias a la cortesía, a la colaboración, al auspicio del despacho de la primera dama. Muchas gracias por darnos este regalo para toda la teleaudiencia de este canal. Y un saludo especial, señores, a Kirsi y a todo el equipo ahí que se fajaron, hicieron posible, y a Olguita Encarnación ahí de García, que hicieron esta colaboración posible. Pues padre, definitivamente vemos que la iglesia sigue de pie, seguimos promoviendo los valores. Nuestro Papa Francisco siempre habla de los valores de la familia de una manera llana, de una manera sencilla. Usted dice, mi esposa que no se ponga guapo, ni la demás esposa, me río mucho con el video suyo que dice, ¿cómo hacer feliz a una mujer y a un hombre? El hombre se le da comida y sexo, y la mujer quiere un arquitecto, un ebanista, un decorador, un proveedor, un hombre cariñoso, un cocinero. Caballeroso, intrépido, caballeroso, activo, servicial. Pero mira, yo tengo que aclarar, porque lo tengo que hacer por decencia, no todo lo que yo digo es mío. Las anécdotas son mías porque son 23 años de ordenación, 23 años y medio trabajando con jóvenes y con matrimonios, con familias, y por tanto no me alcanza la vida para contar todo lo que he visto y oído. Pero muchas cosas las tomo, ya existían, por supuesto. Esto concretamente me llegó por internet, no sé de dónde. Yo simplemente lo que hago es colocarlo en el lugar comunica justo. Comunica y va leyendo lo que te ve. Te digo, hay muchos chistes que se cuentan por ahí, pero sin un sentido. Te cuento un chiste, nos reímos y ya está. En cambio, yo te estoy hablando de un tema serio. Estoy regañando a un hombre, a una mujer, a un marido, una situación, algo que está mal, y simplemente lo adorno, porque a veces hablar del perdón, hablar de la intimidad, hablar de la formación de los hijos, son temas muy serios que si tú vas a una conferencia de una hora y cuarto seria, en donde te están regañando, no seas infiel, no seas borracho, no seas adulto, no seas, y no le pones un poquito de algo, pues salen todos regañados. Claro, hay que tener esa pedagogía y enseñar de manera llana esas verdades profundas. Usted que está aquí compartiendo en este país, en esta visita, sus conocimientos, y a propósito de esta conferencia, una conferencia que es muy interesante como Matrimonio y Familia, también tiene un libro muy importante, muy traducido a varios idiomas, que es El Anillo para Siempre. El Anillo es para Siempre. El Anillo es para Siempre. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros los creyentes, la iglesia, ya con las familias de hoy, esos matrimonios también que no están en este momento sintonizados? ¿Cuál es el reto que usted ve que en este mundo tan cambiante? El reto comienza en el noviazgo, a ser un noviazgo como Dios manda, porque el problema de todo lo que estamos viendo ahorita es que algunos no tendrían ni siquiera que haberse casado. Los que me están escuchando, piensen esto. No es que tengamos que casarnos, es que encontramos el amor de nuestra vida, sentimos una vocación, es como si yo les dijera que tenemos que ordenarnos. No, te sientes llamado al sacerdocio y haces todo un discernimiento y te preparas. Y hay muchos que salen en el camino porque dicen, no era lo mío o no voy a poder. Algunos es falta de generosidad, algunos realmente descubrieron que no van a poder. En el matrimonio, en el noviazgo pasa lo mismo, hay que hacer un noviazgo serio, tiene que durar un tiempo, tienen que discernir si fue esto nada más una emoción, un sentimiento, o realmente yo estoy pensando hacerte feliz, ayudarte a crecer, formar una familia, ayudarte a realizarte como persona, sacar lo mejor de ti. Estoy dispuesto a aceptar tu pasado, tu presente, tu futuro. Te vas a equivocar, no vas a ser la niña guapa, el hombre interesante que conocí de 22 años, tendremos enfermedades, tendremos problemas, pero te estoy aceptando ahora para vivir los próximos 50 años juntos. Tendremos hijos, sí que pueden ser un problema, pueden ser una fuente de alegrías. Hay hijos enfermitos, hay hijos con problemas, hay hijos muy sanos y que después dan unos problemas tremendos. Una persona que si quiere casar, tiene que hacer todo un discernimiento de que esto no es un juego, no es un pasatiempo, no es momentáneo, no es mientras me gustas. Entonces hay que decirle a todos los jóvenes, a ver, lo primero, el noviazgo. ¿Qué entiendes por noviazgo? Por tanto, por eso digo, un noviazgo a los 16 es como si yo te dijera a ti a los 16, dime qué quieres estudiar y en qué quieres trabajar. No, espérame, me quedan 2 años. Deja, y todavía entro a la carrera y a los 19 digo, no, administración no, me voy a contabilidad. Entonces, ¿por qué estás jugando desde los 16, pero ya estás jugando con fuego? Porque yo a la contabilidad no la voy a estar acariciando ni besando, ni claro, besando. Hay que hacer una preparación seria. A una niña, a un jovencito, sí lo voy a estar acariciando, besando, se me antoja, beso, abrazo, apapacho, etcétera, y adelantarme. Donde hay hormonas, hormonas, donde hay mucha pasión, entonces hay que... Quemar etapas, oír la música y tantas cosas. No hay una canción que me hable de la contabilidad como la cosa más preciosa del mundo. En cambio, hay 80 mil canciones que me están diciendo te amo, te siento, vente para acá, vente para allá, y que una calentada. El noviazgo entonces, tiene educar, que ser... Educarnos en el con noviazgos sanos, sí, donde sea un conocerse, porque a veces no se conocen nada porque se están divirtiendo. Cuando ¿no? sea su nombre una mujer, si antes de los 21 es delito tomarse una cerveza, ¿cómo vas a estar jugando con el corazón de un hombre o una mujer desde los 16? Hay gente que me va a oír y va a decir, oiga padre, yo me casé de 16 y tengo 50 años. Eran otros tiempos. La Virgen se casó de 13, San José de 18. Claro, y eran tiempos donde una licenciatura era suficiente. Ahora te pasas la vida estudiando, maestría, doctorados, donde hay muchos requisitos. Que tampoco está bien, porque si me preguntas qué pienso de la edad para casarse, todos los que retrasan el matrimonio hasta los 28, 30 años, que no me cuenten que están llevando un noviazgo con una grandísima pureza, respeto, etcétera. Ayer me preguntaron qué opino de todos, por lo que yo oigo, haz tu carrera, cásate, y el coche, el departamento, la casa, los vamos consiguiendo juntos. En el camino, porque es que ahora quieren tener todo. Y parte de pasar trabajo, yo lo digo por experiencia, eso, el apartamentito chiquito en el que me casé con mi esposa, que apenas cabíamos, un cuarto de baño que si uno estaba, el otro no podía entrar, son parte de los recuerdos. Y hay que construirse juntos, juntos. Una parte que no quiero dejarle de preguntar, también la identidad, padre, antes la vida era más simple, un hombre tenía roles de proveedor y todo definido, la mujer también. Ya con esta apertura, yo diría que como escombro que ha dejado el feminismo y el machismo, yo siento que están un poco confuso el papel de cada quien en la familia. ¿Lo ve usted así? Yo creo que la mujer tiene no digo que tenga que trabajar, tiene el derecho, incluso el deber de estudiar, y tiene el derecho, no diría tanto el deber, pero el derecho de trabajar. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres ejercer? Ahora bien, si eres mujer y ya sabes que hay ciertos roles que no se pueden cambiar, la mujer es la que tiene al bebé, la que da luz, etcétera, tienes que escoger una carrera que sea compatible con la maternidad. Hay muchas cosas que se hacen desde la casa, desde la computadora, desde un despacho en donde puedes estar con tu bebé, etcétera, etcétera. Antes, cuando yo era niño, la división era tremenda. La mujer no debe trabajar, no es necesario ni siquiera que estudie. O sea, que el llamado, quien tenga el llamado a la vida, a la familia, a la maternidad, tiene que organizar su vida en torno a eso. Sí, pero hay una cosa también de fondo, que es esto. El genio femenino, decía San Juan Pablo II, tiene mucho que aportar. Antes de decir, ¿qué hace una mujer en política? No, tiene mucho que aportar. ¿Qué hace una mujer médico? Pues tiene muchísimo que aportar. Y en televisión, antes no veías a una mujer, secretarias que venían y entraban. ¿Tienen algo que hacer? Por supuesto, tienen muchísimo que aportar. Nosotros tenemos mucho que aprender de ellas, ellas de nosotros. Somos un equipo, pero si eres mujer, tienes que escoger algo que sea compatible con la maternidad. Igual que les digo a los hombres, tienes que escoger algo que sea compatible con la vida del matrimonio. Con la vida del matrimonio. Padre, ¿qué? ¿Cuánta enseñanza, cuánta sabiduría que Dios le ha dado? Porque la sabiduría es donde Dios. Qué rápido se nos ha ido el tiempo. Pueden ustedes seguir, busquen el padre Ángel Espinosa, búsquenlo en los medios, en YouTube y todo, aprendan, fórmense y todo lo que les sirva. Pues padre, ¿qué les parece si contamos con una oración y una bendición que usted haga para esa teleaudiencia que se ha inspirado y quieren vivir una vida ya? Pues mira, les voy a dar la bendición a todos y les voy a decir una oración que escuché hace mucho tiempo, que debe ser de un santo. A mí me la enseñó una persona y que es muy hermosa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, su familia, su matrimonio, sus hijos, su salud, su trabajo, su vida, su amor, sus sueños, su hogar. Y como decía esta oración hermosísima, Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Y pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, a quien nuestro Señor nos dejó ahí en la cruz. Yo como mexicano, pero también como hispano, ¿no?, que tengo metido en el corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás por ventura bajo mi regazo. Entonces, encomendarnos siempre a María y pedir su intercesión. Gracias a todos, les dejo esta bendición sacerdotal y que Dios nos ayude a hacer un bonito discernimiento, cada uno en su vocación, a llevar nuestra vida sacerdotal, matrimonial, como Él quiere. Amén. Padre, gracias. Ya usted es mexicano dominicano. Ya. Lo adoptamos. Que haya muchas bendiciones, muchos matrimonios. Y a ti, que te entusiasmaste porque te estás sintiendo elegido o elegida para una vida sacerdotal, religiosa o matrimonio, un matrimonio serio, atrévete. Te dejamos el reto. Que Dios te bendiga, ¿eh? Que Dios te quiere. Amén. Delicioso está este cafecito con aroma a Cristo, con aroma a esperanza, con aroma a testimonio. Como aroma tiene el testimonio del padre Ángel Espinosa, este sacerdote legionario de Cristo, que es un apasionado de la elección, de responder a lo que Dios te propone, al plan de Dios perfecto para tu vida. Así como dice la palabra de Dios, nos dice Jesucristo en los evangelios, no soy yo quien los ha elegido, no son ustedes, perdón, que me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes. Dios te está eligiendo a ti, ya sea para un matrimonio santo, un matrimonio con valores, un matrimonio abierto a la vida, o a un llamado a ser religiosa o a ser sacerdote. Lo que Dios tiene para ti, pregúntale en este momento al Señor. Dios, te entrego mi juventud, te entrego mi adultez, te entrego mi condición, haz de mí lo que tú quieras. ¿Qué tú quieres para mí? Prepárame porque yo respondo. Modélame en tus manos y vas a ser feliz. Si has sentido este llamado, acércate a tu parroquia más cercana, ve a un grupo de oración, fórmate en la vida de fe y si estás lejano, regresa, que Dios te espera con los brazos abiertos. Si tienes testimonios vía este programa o testimonios de fe, experiencias que quieras contar, escríbenos al correo vivenciasdefetv@gmail.com para que tú puedas ser evaluado y quizás vengas y nos invites y seas un invitado especial para que cuentes las maravillas de Dios. Te esperamos en la próxima entrega en este canal, en este programa, porque te queremos en el nombre de Jesús.